fiesta, 36ª Maratón Internacional La Pampa Traviesa, aún en contexto de pandemia, primera maratón de Latinoamérica, una de las maratones del mundo. De esto se va a hablar hoy, de esto se va a hablar mañana, de esto se va a hablar por mucho tiempo, la historia viva del atletismo maratoniano. Esta voz nos enseñó a muchos, lo que era a Pampa Traviesa. Lo disfrutaba como nadie, gritaba como loco en ese escenario, pero tremendamente. Es parte y arte de lo que es hoy a Pampa Traviesa. Por eso cuando vi la foto de Juan José Wilberger y familia en esta edición, en esta 37ª edición de A Pampa Traviesa, realmente me emocioné mucho. Juan José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Daniela. Si todavía yo y mi familia y familiares estamos sensibles por lo que se vivió ayer, ese audio con que anticipaste esta entrevista todavía lo magnifica, así que quedo de alguna manera las indicaciones tuyas de lo que me quieras preguntar. Sé que por lo que me adelantó Felipe, tu compañero de trabajo, una de las ideas donde querían hacer centro era precisamente haber observado que mi mujer y yo participamos de la prueba de los 5K, básicamente caminando más que al trote, pero sí con la seguridad de completar la prueba portando permanentemente una bandera que habíamos ideado. Básicamente como una muestra del agradecimiento que Daniel, la familia de Daniel, sus hijas, sus hermanos, entre los cuales me incluyo, tres hermanos que le sobrevivimos, nuestras mujeres, nuestros hijos, es decir, los sobrinos y sobrinas de Daniel, que no habíamos tenido muchas maneras de agradecer tanto a la gente, a los atletas, como a las autoridades, que si después me permitís quisiera enunciarlas, que han organizado esta edición especial de la maratón en homenaje a Daniel, bautizándola en la prueba nacional con el nombre y el apellido de Daniel, y además también al premio mayor. Así que de por sí veníamos muy sensibles por tanto afecto y tantas demostraciones, pero no teníamos la forma de manifestar en lo más amplio y público posible el agradecimiento. Así que utilizamos la imagen de Daniel en una bandera, con su nombre y apellido y con esa frase propia de él y tan conocida de gracias totales. Juan José, yo estuve el miércoles pasado en estudios anunciando la maratón con Raúl Rizzo. Un par de Daniel con quienes aprendí muchísimo, aprendí lo que es Maratón La Pampa Traviesa. Tuve la posibilidad de trabajar en prensa reiteradamente con Daniel como director, creo que tuvo tres gestiones, como director de prensa de la municipalidad, y siempre por excelencia a Pampa Traviesa era parte de su vida, a pesar de que Daniel nunca fue atleta y nunca corrió, ¿no? Mirá, muy, muy inicialmente él cuando termina el secundario hace una muy rápida incursión por el básquet, pero con esa misma rapidez pasa al atletismo y dentro de las pruebas atléticas, que para el momento que era joven, ahí tenía 17, 18 años, participó, las conoció a todas prácticamente, te diría, pero claramente se definió con la maratón. Y había maratones de otra naturaleza en aquel momento, y él comenzó a participar y se identificó, y bueno, después ya de lo que ocurrió con la gestión de la Pampa Traviesa por primera vez en 1985, si bien él no relató las primeras 5 o 6 ediciones, digo desde el punto de vista de propio del relato municipal, con el palco frente a la municipalidad y demás, que lo empezó a hacer desde la sexta edición, en todas las anteriores, desde la primera, ya las estuvo cubriendo inicialmente desde el diario La Reforma y después de una radio local que existía en aquel momento. Así que él tuvo muy desde el principio una identificación con la maratón propiamente dicha. Yo sé que ustedes fueron hermanos unidos, siempre hablaba muy bien de sus hermanos, Daniel. Supongo que, como vos decías recién, estamos un poco sensibles después de lo de ayer, porque fundamentalmente con quien se hayan cruzado en la carrera ayer seguramente les habló de Daniel, porque todos lo conocían, todos tenían una historia. Si uno lee hoy los diarios, encuentra también los relatos donde lo mencionan. Es un privilegio para mí poder hablar con vos, con tu esposa, y agradecerles de alguna manera que ayer hayan caminado, corrido, trotado, lo que vos quieras, 5 kilómetros con la bandera de Daniel, porque no todos quienes han tenido una participación y han sido tan respetados han tenido una familia que los acompañe como ustedes, y quiero agradecértelo, Juan José, porque realmente verlos ayer a ustedes me conmovió muchísimo. Me decías que querías mencionar algunas autoridades. Por favor, hacelo, que no quiero olvidarme de... Bien, sí, con relación a lo que acabas de comentar, antes quisiera manifestar que fue increíble. Ya sabíamos, por supuesto, del aprecio que le tienen a Daniel, pero y era lo que queríamos agradecer, como te decía antes, pero fue increíble pasar por los distintos sectores del trayecto de la maratón de los 5 kilómetros, y había lugares puntuales donde había coberturas de prensa y había mayor concentración de gente, pero aún cuando de pronto había una sola persona que estaba mirando la prueba, incluso escuchando la radio, la prueba por la radio, de cómo aplaudían y manifestaban palabras sobre los atributos de Daniel ahí a nuestro paso, y el trayecto, por ejemplo, en el caso de la Avenida Uruguay, donde nosotros todavía estábamos trasladándonos hacia la rotonda de Vialidad Nacional allá en la Avenida Perón. Ya, por supuesto, los primeros y después todos los que siguieron de esta categoría se empezaban a cruzar con nosotros dos y veían también el cartel. Y vos sabés, Daniela, que corriendo, aplaudían y también manifestaban su aprecio hacia Daniel. Así que en relación al tema de los agradecimientos, comienzo a hacerlo con vos y con Felipe, que tuvo la gentileza de anticiparme ayer sobre esta posibilidad de entrevista, a todos los integrantes de Radio Municipal y a la amplia audiencia que tiene. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar al intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, porque nos consta que él, cuando apenas sabe y conoce del fallecimiento de Daniel el 14 de julio del año pasado, toma contacto con Ana, la señora de Daniel, le manifiesta sus condolencias inmediatamente. disculpa la emoción, le hace saber que la prueba de este año iba a llevar su nombre. Al director de deporte, José Luis Carluche, que lo conocí personalmente recién el día sábado, el día viernes por la mañana, cuando empezaron a confirmarse las inscripciones que previamente se habían realizado, cuando yo fui a buscar los números, las camisetas que nos dieron, los chips y ese tipo de cosas, y que por supuesto también ahí le agradecí personalmente, y también estuvimos con Marcela, mi mujer, en la conferencia de prensa del día sábado por la tarde. Al subsecretario de Deporte del Gobierno de La Pampa, Ceferino Almudévar, que lo apreciaba y lo aprecia mucho a Daniel, y que según tengo entendido, por cuando la oportunidad en que se presentó y se anticipó esta maratón, colaboró con la organización y apoyo a la misma. Al presidente de la Asociación Atlética Pampeana, profesor Raúl Rizzo, que nos conocimos de joven cuando él estaba en el estadio municipal y habían pasado muchos años, y que también el día viernes por la noche, dos días antes de la prueba, nos dimos un fuerte abrazo, como por supuesto el día domingo. A tantos atletas y personas que se manifestaron en distintos medios periodísticos y de red, prácticamente a pocos minutos y a los días siguientes de conocerse el fallecimiento de Daniel. Como a Radio Municipal y a todos los medios periodísticos que siempre reconocieron, difundieron y destacaron la trayectoria personal y profesional de Daniel. Que si me permitieras algunos segundos más, quisiera hacer alguna referencia de estas características de Daniel. ¿Puede ser, Daniel? Sí, por supuesto. Bueno, te decía que básicamente todo el mundo le destaca tanto lo personal como lo profesional. En lo personal lo destacan claramente como una persona buena, como una persona de bien. Claramente él ha recibido desde la cuna familiar, igual que yo y mis hermanos, la mayor parte de esa formación que permite que la gente lo califique y lo reconozca de esa manera. Y desde el punto de vista profesional, el mejor lo sabe, de la dedicación y de los esfuerzos, es por supuesto su señora Ana, pero nosotros como familiares cercanos no escapamos a conocer que Daniel fue siempre una persona que buscó superarse, que le puso una impronta personal a sus programas, como a los propios relatos de todas las ediciones de la maratón. Claramente era un referente. Medio lo había escuchado antes, pero el día de la prueba me encontré también y nos saludamos y nos abrazamos personalmente con el juez, que es de la Federación Marplatense de Atletismo y que fiscalizó esta prueba, y me decía, me compartía, porque eso era lo que conseguía Daniel, cuando él fuera a distintos lugares, lo recibían en las propias casas de familia, y me dice, yo me di cuenta que Daniel era la persona, el periodista que más sabía de atletismo y de maratones en Argentina. Y por el otro lado, de otra persona, de otro periodista, recibir también el comentario de que Daniel se conocía el nombre y apellido de más de 1,000 de los atletas que cada año se anotaban en las pruebas. Y no solamente lo conocía por recordarlos de memoria, es que precisamente los recordaba por el contacto que su profesión le había permitido tener con cada uno de ellos. Y para terminar, Daniela, pido disculpas si soy demasiado extenso, una de las características que le han reconocido los atletas, y digo ya de diferentes disciplinas, es el hecho de que lo consideraron un periodista altruista, identificado con las disciplinas amateur, y donde procuraba el bien de las personas de forma desinteresada. Hay muchas palabras que yo hice públicas en un medio gráfico de aquí de Santa Rosa, en un periódico, donde básicamente destacaban eso, cómo Daniel motivaba a todos los deportistas, sobre todo a los que recién empezaban, a los que estaban inseguros, a los que dudaban de que pudieran llegar a hacer algo en la disciplina que habían elegido. Y que haya todavía atletas que hoy son muy reconocidos y demás, que de pronto hasta eran más conocidos en otras disciplinas donde la maratón forma parte, que participaran de acá de la maratón a Pampa Traviesa simplemente porque Daniel los había motivado a hacerlo. Así que, como te darás cuenta, Daniela, no hay forma en que nosotros los familiares podamos expresar y ser recíproco a tantas y tantas muestras y expresiones que tiene la gente sobre Daniel. Juan José, yo te agradezco, un abrazo grande para vos, otro para Marcela, y gracias. Gracias por estos minutos, por explicar tan bien lo significativo que fue y será Daniel para A Pampa Traviesa, con su voz y con sus frases impresionantes. Muchas gracias, un abrazo enorme para ustedes y será hasta la próxima maratón A Pampa Traviesa, ¿sí? Muchísimas gracias, Daniela, tanto por el gesto de esta nota, también porque por el sentimiento perpetuo que le tenés a Daniel. Y un saludo grande para toda la audiencia.